Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Acá ponemos todos los días nuestro esfuerzo porque la memoria, la verdad y la justicia estén intactas. Y hablando de memoria, verdad y justicia, tenemos que decir las injusticias que se están cometiendo a lo largo y a lo ancho de nuestro país. En primer lugar, queríamos hablar de una provincia, Jujuy. Ya la hemos nombrado varias veces por la reforma, por lo que significó la lucha de ese pueblo y la judicialización de muchos compañeros. Hace poco hablamos del abogado Nayar, que fue también judicializado y corre peligro de estar detenido. En este caso estamos hablando de dos detenidos, Nahuel Morandini y Roque Villegas. Sus familiares contaron en una conferencia de prensa el calvario que están viviendo y pidieron la libertad de ambos. Están acusados penalmente por publicaciones en redes sociales sobre la vida privada del ex gobernador Morales y de su esposa Tulia Snopek. Lo que hicieron fue retuitear algo que es vox populi, o por lo menos conocido allá en Jujuy, y hoy lo están pagando con cárcel. Desde este lugar decimos libertad ya y basta de persecución en Jujuy. Y abajo la reforma, porque eso que hicieron ayer lo hacen hoy y lo harán mañana, porque están llamando a los pueblos originarios a declarar y también van a ser judicializados. No podemos ser indiferentes. Jujuy es la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo es Jujuy. Libertad y basta de persecución. Bravo. Seguramente que algunos compañeros habrán leído alguna vez la carrera de Miguel. Desde 2001 que se realiza la carrera, que se inició en Buenos Aires y se fue extendiendo a otras localidades. Estoy hablando de Miguel Sánchez, un militante popular de Berazategui, que fue secuestrado en enero del 78. Compitió en San Pablo y Punta del Este y regresó a Buenos Aires, y en la madrugada del 8 de enero una patrulla militar lo secuestró de su hogar. Desde ese momento Sánchez se convirtió en uno de los miles de desaparecidos de la dictadura argentina, una víctima más del terrorismo de Estado que marcó una de las páginas más oscuras de nuestra historia. Miguel Sánchez, presente, ahora y siempre. También queremos decir algo que tiene que ver con un hecho que refleja que cuando una lucha no se deja, tenemos resultados. Me refiero a Carlos Malato. Fue segundo jefe del plan sistemático que se llevó adelante en Mendoza y en San Juan. Iba a ser juzgado en 2011, pero logró refugiarse en Italia. también se le rechazó la extradición, pero las organizaciones de derechos humanos que estaban trabajando allá en Italia lograron lo que no logró la justicia argentina. Se contactaron con los familiares de las víctimas y logró que tomara el caso y en abril próximo será juzgado por 8 homicidios durante el genocidio. Es un elemento para tomar en cuenta. Las luchas que no se dejan, no se pierden, a pesar de tener vicepresidentes que defienden a estos genocidas. Nosotros de acá decimos no, no perdonamos, no nos reconciliamos. Quizá podamos decir muchas cosas. No creemos en lo que está pasando sea algo divino o que esté precedido por el cielo nos lleva a tener a un presidente como Milei. Como trabajadoras, como personas que hemos estado en distintas luchas, que hemos pasado distintas épocas y hemos enfrentado distintos gobiernos, sabemos que la única manera de enfrentar un plan como este, donde tienen a un títere como Milei, pero hoy están gobernando las grandes empresas, que en cada uno de los puntos del DNU tienen un nombre y un apellido, son los mismos que gestaron los golpes, son los mismos responsables de lo que significó en este país 30.000 desaparecidos. Esos mismos hoy nos gobiernan con una cara que se llama Milei, que se llama Villarruel, un caputo, una Bullrich, pero lo verdadero sentido es quedarse con todo lo que significó en este país tener una industria nacional, tener empresas nacionales, tener trabajo genuino. Así que no vamos a permitir, desde el pie se está gestando esa lucha. Y como para demostrarlo, acá tenemos a una compañera que ha participado en la lucha de la cultura. Acá está Mirta. Bueno, compañeras, compañeros, compañeres, como venimos contando acá en la plaza, existe un espacio que se llama Unidas, Unidos por la Cultura, que no hoy, no ayer, ya hace varios años que viene luchando por diferentes cuestiones y apenas asumió Milei, nos volvimos a juntar, marchamos el 20 de diciembre, marchamos el día 7 a Plaza Lavalle y luego de una asamblea multitudinaria el 30 de diciembre, con más de 1000 compañeras y compañeros de todo el país, convocamos a lo que fue ayer el Cacerolazo Cultural Federal. Y la verdad que fue contundente porque sucedió en 78 ciudades y pueblos de todo el país. No hubo provincia que no constituyera su Asamblea de la Cultura. En Congreso fuimos miles, en Rosario 10.000. Digo esto porque hay un sector que está siendo golpeado claramente, como todos los sectores del país, que estamos dando batalla no solo por nuestro sector. Nos equivocamos si acá vamos a pelear nuestro kiosco. Tenemos claro que peleamos contra toda la ley y contra todo este decreto inmundo, único, de urgencia para las empresas, no es de urgencia para el pueblo. Así que esa asamblea, que seguramente se va a articular con otra, que marcha a un 20 de enero a una articulación de asambleas, a una asamblea de asambleas en Plaza Congreso, va a seguir creciendo, asumiendo la lucha de todo el campo popular, no solo de la cultura, que es lo más importante, romper con la fragmentación, apropiarnos, asumir la lucha de todos los pueblos. Quería decir en particular que se nombró Jujuy. Ayer Jujuy justo hubo un paro de colectivos, llamativamente, que no permitió la masividad en la movilización, porque iban a ir y fueron algunos al penal y de ahí se partía hacia las plazas para hacer el cacerolazo cultural, y esto lo queremos denunciar. No es casual que justo hayan parado las empresas de transporte en Jujuy. Así que a seguir luchando, seguimos peleando también, yendo al Congreso, a presionar a los diputados, las diputadas, porque todas las formas de lucha son válidas. Así que aquí seguiremos y el 20 de enero, antes del paro general al que marchamos, estaremos en Plaza Congreso con una gran asamblea. Bueno, como ven, compañeros, crece desde el pie crece la lucha. Este sábado 13 a las 11 horas va a realizarse la Asamblea de Discapacitados ahí frente al Congreso, en el Gomón. Así que aquellos compañeros que puedan acompañar, bienvenidos. Sábado 13, 11 horas. Acá nos alcanzan una denuncia muy importante. Se está gestando un cuerpo de delegados en las líneas de colectivo, de la línea 540 y 553. A pesar de que todavía no se ha establecido el tema de las modificaciones en las leyes laborales, los empresarios no necesitan de DNU y comienzan a atacar a los trabajadores. Por eso desde este lugar lo que pedimos, basta de persecución, basta de despidos en las líneas 540 y 553. Y continuamos hablando de cosas que están pasando. Y aquí le vamos a dar la palabra. A ver. Beverly, que nos va a comentar qué significa ese. Esos 4.300 millones que nos han dado. Hola. ¿Se escucha? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? A ver, sí. Bueno, no le voy a explicar nada, ¿eh? Porque yo creo que ustedes ya saben qué significa. Pero sí voy a aclarar simplemente que el Fondo Monetario, créase lo que crea, no nos dio nada. Nos prestó un poco más de lo que el gobierno Fernández acordó hace 2 años que pedíamos. ¿Se escucha bien? Hola. Para pagar lo que Macri había pedido prestado al Fondo Monetario. Y ahora, digamos, el gobierno de Milei dice que muy campante, digamos, piensa que está proponiendo un ajuste tan grande y tanta más grande que lo que había pedido antes el Fondo Monetario, que este gobierno va a recibir todas las bendiciones. Pero el fondo es muy pícaro, ¿no? Entonces, dice, bueno, si vos ya cumpliste con lo que pedimos, le pedimos un poquito más. Y sabemos lo que significa eso, ¿no? Más despidos, más ajustes. Significa, sobre todo, digamos, avanzar con la posibilidad de privatizar el patrimonio. Bueno, y otras cosas más. Entonces, por eso ayer estábamos frente al Congreso con el cacerolazo. El próximo miércoles vamos a estar también en la calle, el 24 de enero. Entiendo que vamos a encontrarnos todos en la calle, ¿verdad? Yendo al Congreso, parando generalmente. Pero también les invitamos a firmar. Firmar una carta abierta que hemos redactado desde la autoconvocatoria para los legisladores, ¿no? Para que sepan que nosotros rechazamos por nulo de nulidad absoluta el DNU y también la ley que están discutiendo, el proyecto de ley ómnibus. Y hacemos algunas aclaraciones en respecto a la deuda. Por ejemplo, que lo que la ley plantea es que efectivamente el Ejecutivo puede endeudarnos lo que le canta, sin ningún control, ningún límite, nada, punto. Entonces, aquellas organizaciones, aquellas personas que quieren firmar, sumar su firma a esta carta, después de la ronda, estoy aquí, tengo papel, lápiz, todo eso, pueden leer la carta esta noche en el blog de la autoconvocatoria, que es algo muy sencillo, como autoconvocatoriadeudas@blogspot.com o algo así, ¿no? Lo pueden encontrar seguro. Eso nada más. Como dijo, en todos lados. Eso en la calle, en todos lugares, fuera. Podemos escuchar todos y todas. Hay muchas cosas por decir. Las fuerzas del cielo lo pusieron a Esper a cargo de una comisión. Un mono diputado. Ese mono diputado es capaz de cortar el micrófono y no dar la palabra a nadie y acusar y encima amenazar. Cárcel o bala. Desde acá repudiamos sus dichos y consideramos que Esper no tiene derecho a estar sentado en esa banca, que debe renunciar ya. Si este país fuera democracia, ese energúmeno no estaría sentado donde está sentado. Además, porque hay mucha confusión en nuestra población, sobre todo pensando que las fuerzas del cielo pueden modificar todo. Nosotros siempre pensamos y seguimos como guía a las madres que desde el 77 dan la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, que la organización y la lucha es la única capaz de mover montañas. Y eso es lo que tenemos que lograr, afianzar cada una de esas luchas que están desperdigadas por todo el país, unirlas y hacer un gran paro nacional el día 24 y una gran movilización. Pero mientras tanto, acompañemos a aquellos compañeros que hoy están sin tener su trabajo, que han sido despedidos, o aquellos que están perseguidos, o inclusive más. Ya se logró algo, se dieron cuenta que tres personas reunidas ya no son delincuentes y no van a ser acusados. ¿Se imaginan que cada una de las cosas que han puesto tienen un solo sentido? Amedrentar a la población, que no luchemos y que nos quedemos en nuestras casas. Y nosotros desde este humilde lugar decimos todo lo contrario. A pesar de los años que tenemos encima, seguimos peleando para que este país sea libre y soberano, como lo hicieron nuestros compañeros, que son 30.000, y hoy pedimos justicia por ellos. Y no vamos a dejar de pelear para que ellos responsables queden en cárcel. Y no como en este momento que se intenta hacer un pacto de impunidad y dejarlos libres. Muchas cosas podríamos decir, pero nos preocupan algunas en las cuales algunos compañeros que trabajan como médicos en la ciudad de Buenos Aires nos trajeron la preocupación porque no aparece David Vanini Marchi, un médico de 34 años que trabajaba en el Piñeiro. Fue hasta un cajero a cobrar, a sacar dinero y nunca más apareció. Desde este lugar hacemos fuerza junto con las asociaciones de médicos de la ciudad de Buenos Aires para la pronta aparición de este compañero. No puede pasar casi una desaparición de nadie. En ese sentido, pedimos la aparición de David Vanini Marchi ya. Y como siempre, como todos los jueves, las compañeras que lucharon y que siguen luchando por las víctimas de Yoma, las acompañamos y seguimos pidiendo por todas las personas que no tienen protección, a pesar de haber trabajado durante años y haber aportado durante años a una obra social. Gracias. Hoy me olvidé de decir que les manda saludos Mirta Baravalle y Elia Spen, que hoy no pudieron estar en la ronda, pero ya vendrán en la próxima. Así que guardemos todas nuestras fuerzas para saludarlas cuando estén aquí. Quizás podamos decir muchas cosas, pero tengamos en cuenta algo. Una de las cosas que Milei batalló en la campaña fue la dolarización. Hoy Ecuador está dolarizado. Hoy Ecuador está dirigida por los narcos. Hoy Ecuador tiene 25 muertos. Canales de televisión tomados por los narcos. ¿Qué han hecho los narcos en Ecuador? Tomarlo como la guarida fiscal para poder blanquear su dinero. Estamos totalmente en contra de la dolarización y no queremos ser el ejemplo de Ecuador. Que hoy no está aquí, que siempre nos lee los recordatorios que manda Mirta. Pero yo voy a leer algo que ella levantó hoy en el Facebook en nombre de su hermana, María Delia Leiva. El 11 de enero del 77 fue secuestrada junto a su niño que tenía meses en Villa Zagala, San Martín. A 47 años de su secuestro, detención y desaparición forzada, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Son 30.000, fue genocidio, que hayan los archivos y hasta la victoria siempre venceremos. Además, queremos decir que ese niño que llevaba en brazos se llama Gabriel y fue el nieto número 70 que fue restituido. Hoy está con su familia y eso tiene que ver con la lucha de los derechos, con organizaciones de los derechos humanos y de los familiares que no se dieron por vencidos, como no será por vencida Mirta Baravalle en la búsqueda de su nieta o nieto. Y desde acá la acompañamos. Venido compañeros de distintos lugares, pero hay una compañera que nos anuncia que hoy a partir de las 19 horas en la plaza de los dos congresos va a estar el musicalazo, como lo van a hacer reiteradas veces, para defender lo que todas aquellas organizaciones que están involucradas y centros que están protegiendo a la música. Lo mismo pasa con las bibliotecas, son muchas las cosas que tendríamos que estar diciendo, pero se reflejan en dos cosas: no al DNU, no a las leyes que llevó Milei al Congreso. No queremos modificaciones, queremos que se caigan, esa es la realidad. Exactamente, compañera. Bueno, le vamos a dar la palabra a Norita, que tendrá unas cosas por decirnos, o capaz que no. ¿Quién lo sabe? Lo vamos a saber en contados momentos. Dios o quien sea, Radio Nacional. Sí, creo que de Radio Nacional. Ah. Hola, compañero de Radio Nacional. ¿Quieren hablar? Bueno, hola, compañero de Radio Nacional. Acá tienen una oyente cautiva de Radio Nacional, que todavía no sabemos cómo se llama la cantante esa que aparece a las 12 de la noche. Esto es a las 7 de la mañana, el programa de las 7 de la mañana. Todavía no lo hemos podido, que nadie trabajó en eso, ¿eh? Ella lo dijo y nadie le dio bolilla. Pero así vamos a dar la palabra a los compañeros, que hoy como tantos están perseguidos. Muchas gracias, compañera. Bueno, les voy a contar un poquito de la situación que estamos pasando. Radio Nacional está desde hace mucho tiempo con un sistema de precarización laboral que van pasando los años, las gestiones, y cada vez se incrementa más, como si fuera un modo de contratar personal, ¿no es cierto? Ese modo se denomina contrato artístico. Bajo esa figura se encuentran más o menos 160 compañeros que fueron, se terminó su contrato el 31 de diciembre y se los trata, digamos, como si fueran figuras, como puede ser algún locutor o animador consagrado. Estos compañeros hacen labores de producción, periodística, son operadores. Y bueno, como muchos de ustedes deben saber, porque son oyentes, bueno, Radio Nacional son 49 radios que están a lo largo de todo el país, en lugares estratégicos, y bueno, lleva una labor muy importante en cuanto a la difusión cultural, con radios como, por ejemplo, Santiago del Estero, que transmiten en dos idiomas, son bilingües, o por ejemplo, lo que puede ser las de la Triple Frontera, que se habla en guaraní. Y bueno, obviamente que, no sé si se escucha ahí, bueno, entonces estamos en una situación donde hemos peleado desde el año pasado que se reconozca a nuestros compañeros que están haciendo las labores lo mismo de planta. Yo soy parte de socio operador de la radio, hago labor de personal de planta, y estamos pidiendo el mismo trato, bueno, desde agosto, que no hemos podido llevar, que no hemos podido quebrar, digamos, esta política, y dejaron esos contratos sin firmar el 31 de diciembre, y estos compañeros hoy están sin contrato. Con lo cual, bueno, se inició un plan de lucha, se inició reuniones con las nuevas autoridades, que son autoridades interinas, que vienen de parte de lo que sería un directorio que ya estaba en la empresa. Saben que el directorio de RTA está digamos, conformado por las tres principales fuerzas políticas que hay en el Congreso. En este caso está Javier Monte, que viene a ser un radical, que está de interino, y dijo que no tenía orden, digamos, de renovar ningún tipo de contrato, con lo cual muchas radios han quedado sin personal. El caso Río Grande, por ejemplo, donde directamente hay turnos que por ahí hay un operador, pero no hay locutor, no hay productores, no hay periodistas, digamos, esa es la situación que estamos viviendo, de un vaciamiento hecho y derecho. Con lo cual estamos en pie de lucha, haciendo actividades, difundiendo todo lo que está pasando. Imagínense que como trabajadores de la cultura que somos, porque nosotros lo que hacemos es difundir cultura, estamos dándole, digamos, una resistencia a todas estas políticas que lo que quieren hacer es cerrar, digamos, definitivamente la soberanía del país, ¿no es cierto? Además también hay que pensar de que como estos son saqueadores, digamos, directamente, vienen por los terrenos de Radio Nacional, están ubicados en lugares estratégicos. Cada edificio de Radio Nacional, que son 49, como les dije, están conformados por un edificio de transmisión y un edificio que tiene la planta transmisora, con lo cual algunos están en lugares muy estratégicos, sobre todo en la zona sur. En todo el país, estamos distribuidos en todo el país. Las labores, obviamente, que son de llevar la cultura de cada lugar, cosa que no se puede hacer, muchas veces se pone en duplex LRA1, porque no hay personal en las radios de las provincias, ¿no es cierto? Entonces se hace acuciante solucionar esta situación, y obviamente que vamos a dar toda la lucha posible para poder llevar adelante la defensa de Radio Nacional. Así que les agradecemos mucho el espacio, queríamos estar acá, muchos hemos venido otras veces sin pechera, sin nada, pero bueno, hoy amerita esta situación para comentarles y agradecerles por el apoyo. Para Victoria siempre, compañero. Victoria siempre, compañero. Vamos a estar juntos con ustedes en todas las luchas que emprendan. Bueno, le vamos a dar la palabra a Norita, no sé si querrá decir algo. Ah, bueno, puede que sí. Aguántense. Pero además tenemos que volver a decir hoy que Milagro Sala sigue de ayuda. Cada jueves volvemos a repetir, porque ella está detenida en una casa, o sea, en vez de cárcel, le pusieron en la plaza una vivienda para que estuviera ahí, no en la cárcel. La verdad que está mejor que la cárcel de Morales en Jujuy. Así que vamos a que la dejen prontamente en la libertad como corresponde. Bueno, decir que sí tenemos solidaridad con la Radio Nacional, y yo les digo que ayer a la noche la compañera que me cuida dijo que me iba a hacer un juicio, porque hasta las 2 de la mañana yo le decía, escuchamos una canción más y la apagamos la radio. Ella dijo que es anuncio de autoridad, que voy a denunciar. Quiero pedir identificación y un montón de cosas. Yo les recomiendo que a la noche, después de las 22, escuchen los festivales que hay en las provincias. Escuchemos a nuestros músicos queridos a cualquier hora. Pongamos atención, y la verdad que es un programa extraordinario para recrearse con la música nuestra. Perdóname, Teresa. Pídale que saque la denuncia. Sí, bueno, queríamos decir que realmente nadie de los que estamos acá pensamos que íbamos a tener un presidente que fuera traidor a la patria, porque si este decreto entra a funcionar, no solamente él puede ser acusado de traición a la patria, sino los legisladores que lo voten. Así que estemos atentos para salir a la calle en cuanto sea necesario. ¿Cuántas cosas hay para decir? Además de lo que dijimos hasta ahora, cuántas cosas, qué mal que estamos, el país se viene abajo, la Argentina, que tiene para dar de comer a 400.000 habitantes, 20 millones de personas hoy pasan hambre. No tienen un hogar con vida digna y están pensando que desde el 1 de febrero, cuando vean las cuentas de los alquileres y los servicios, ¿qué va a hacer la gente? Entonces yo creo que hay que hacer un llamado de atención. Bueno. Ay, no, loco. No pude estar Bueno, así que bueno, prestar atención que el día 24 tenemos que ser 1.5 millones de argentinos en las calles, o 2 millones. O 3 o 4 dicen acá. Sí. Como fuimos en el mundial, 5 millones. ¿Recuerdan? Bueno. 5 millones. Todos en la vereda. Todos en la vereda. Y más de 2 juntos. No. Pasamos 10, 15. Ya no, ya no. Ya podemos. Bueno. Decir que en la calle todo lo que hay que estar en la calle, y si alguno de ustedes lo tienen, llaman a la CTA que le vale un abogado inmediatamente. Tenemos abogados en la República Argentina honestos, porque no me acachivalle, decimos, ¿no? Y creo que todos están cuidados. Nadie vaya solo a la marcha, todos con una compañía. Y además cada uno de ustedes tiene que ir por su barrio, golpear la ventana, decir: vecino, vecina, te invito a hacer el paro nacional. Y todos a la calle. Que no lo miren por televisión, que es muy cómodo. Que toda la gente vaya a la calle. Vamos a vencer. No hay mal que dure 100 años, decía mi abuelita. Yo digo lo mismo ahora como todos nosotros. Decimos lo mismo. No puede durar tanto daño. Yo no solo escuché hoy que alguien escuchó también que eso lo mandaba al cielo. No, la puerta del cielo. Bueno, entonces no lo manda el cielo. Dios nos quiere, Dios nos ama, nosotros tenemos que amarlos y no escuchar esas voces nefastas. Ni tomar el odio que nos desparraman para practicarlo nosotros. Nosotros debemos amar y tenemos que caminar juntos para hacer fuerza para esta situación que estamos viviendo, tirar abajo, sin balas, sin violencia, sin odio. La vamos a tirar abajo a esta situación. Entonces sigamos luchando, que vamos a vencer. Así que bueno, hay muchas cosas, como decía Dora, para decir cada jueves. Pero nosotros creemos que ustedes están enterados también como nosotros. También la televisión, todos los canales no reflejan ni denuncian la verdad de lo que estamos viviendo. Todas las radios no reflejan también toda la verdad. Ponga Radio Nacional todo el día. Después de las 12 de la noche, la una, consúltenla a Teresa. Es la que nos da permiso para escucharlos a las 3 de la mañana. Yo, ¿saben? Hasta hace poco escuchaba hasta las 6 de la mañana Radio Nacional. Y escuchaba a las 11 un programa maravilloso, bueno, extraordinario, que dirigía Horacio Bol. No está más, no le he renovado el contrato. Quique Pessoa lo escuchaba a las 12 de la noche, todos los días, en un cuento. No está más, no le he renovado el contrato. No sé quién dirigía Radio Nacional, porque no debe estar ahora que dirigió. Lamentamos mucho los argentinos, porque era una radio que era del Estado y se podía escuchar toda, desde que la prendés a la mañana hasta la noche. Ahora sacaron todos los programas que eran de calidad y que eran verdaderos. Volverá a ser como era, volverá. Venceremos. No bajen los brazos. No bajen los brazos. En ningún momento que bajen los brazos. Bueno, ¿y ustedes quieren que cantemos las cigarras? Sí. No, primero gritamos por nuestros 30.000. Y después, para el jueves que viene, podíamos saber otra canción. Hay una muy linda que se llama ¡Afuera, Miguel! Una de Teresa Parodi. ¿Cómo se llama? La musiquita. De esa musiquita. Estúdiensela a las jueves que viene. Esa musiquita. La cantamos juntos. Bueno, les quería decir que ayer a la noche anunciaron, no, escuché yo, el último chanchanero que se despidió ayer, pero bueno, no debe tener tampoco ningún contrato. Hace 60 años que estaba en la radio. Y les digo, se despidió con la Angélica. Angélica. Entonces por ahí fue ese viernes para hacer un homenaje a este hombre que cantamos a Teresa. Bueno, ahora vamos a cantar entonces. No, primero 30.000 detenidos y detenidas desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidas y detenidos. Desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. Siempre. Venceremos. Queridos, vamos a cantar, pero después les pido que se puedan quedar un rato, porque acá hay unos compañeros que representan a un sector que también está en lucha, de una secretaría, la CISU, que han echado 150 compañeros. Entonces quieren sacar una foto de la ronda para poder transmitirlo a los compañeros que están en lucha. Así que cantamos y después nos sacamos la foto con los compañeros. ¿Les parece? Sí. Bueno. Y a la compañera Paz, que está acá junto a Norita, también un saludo. Me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando.